Buenas tardes, Lamien Rubén Collío. Hoy día estamos en Radio Placeres tratando de tener un contacto con usted como para que nos cuente lo que sucedió ayer en la audiencia de Tranguil. Sabemos de la situación en que se estaban enfrentando, que era que el juzgado había mencionado que iba a cerrar el caso de la investigación de Macarena. Nos interesa saber qué ha pasado y cómo se van a proyectar respecto a esto. Bien, pues bueno, primero muy buenas tardes a todos, a usted y a todos los radioescuchas. Lo primero, agradecer el apoyo que he tenido siempre, que hemos tenido como comunidad de Radio Placeres para la difusión de todas las injusticias que hemos estado viviendo acá. En lo particular, nosotros como familia, en el caso de mi compañera de Macarena. Y claro, efectivamente, desde la fiscalía, querían dejar de perseverar, ese es el término técnico, nos están informando que iban a dejar de perseverar y que pretendían cerrar entonces la investigación del asesinato de Macarena, mi compañera. Y bueno, ayer también tengo que agradecer a toda la gente que se manifestó en los distintos lugares del territorio. Hubieron manifestaciones en Santiago, en Temuco, en Chillán, en Concepción, en Puerto Montt, en Chiloé. Y ayer llegó mucha gente a acompañarnos al tribunal. Se sintió mucho el Nehuen, había gente no mapuche, y había gente, mucha gente mapuche también, de distintas organizaciones, llegó incluso la gente del Instituto de Derechos Humanos, llegó la gente de Anamuri a acompañarnos ayer, y bueno, se sentía el Nehuen hasta dentro del tribunal. Logramos traspasar esta barrera blindada que tienen, y por lo tanto logramos cambiar la situación. Pasó que la investigación hoy día continúa. ¿Ya? ¿Nos puede contar un poco acerca de cómo fue el proceso? Nos estamos dando cuenta que fue muchas personas a acompañarlas y que además se hicieron manifestaciones en diferentes lugares del país. ¿Todas las personas que asistieron pudieron participar del proceso? Porque era un proceso abierto, ¿no? Bueno, efectivamente es un proceso abierto, pero por alguna razón que no está dentro de mi entendimiento, que tampoco se me explicó el por qué, no dejaron entrar la gente. ¿Ya? Fue una reunión casi a puertas cerradas, donde solamente se me comunicó en un principio que me iban a dejar entrar solamente a mí. Y luego de reclamar, entonces, autorizaron que entrara mi hijo mayor. Y luego de reclamar, entonces, un poco ahí un forcejeo. Había una persona de gendarmería que estaba entrando y saliendo, y que fue quien me dijo, no, puede entrar, no, va a entrar toda la gente. No va a entrar toda la gente. Va a ser solamente usted. No, le dije, yo no voy a dejar afuera a mis hijos. No, me dice, y entonces déjeme un segundo, y entró y luego vuelve a salir y me dice, ya puede entrar su hijo mayor. Dije yo, ustedes, no se lo dije con esas palabras, pero dije, ustedes son tontos, y pretendí que le deje con quién a mis hijos, los dejo con su mamá, ¿o acaso no sabéis que la asesinaron y que este juicio es por eso? Y bueno, el funcionario volvió a entrar y al final volvió a salir y me dijo, ya, ¿qué puede pasar con todos los niños? Y luego, estando adentro, no, y voy a pasar con una Lamien que me va a ayudar a cuidar los hijos. No, es que entonces no entro. Ya bueno, que pase la Lamien. Después fue un show similar para que entrara la prensa. Finalmente autorizaron, habían 6 medios de prensa y autorizaron solamente el ingreso de 2. Y habían en su minuto estaban dejando pasar solamente 1, y ahí entonces fue la pelea para que dejaran entrar al segundo, porque de lo contrario entonces están cortando la libertad de expresión. Exacto. Y están cortando la libertad de prensa. Y ahí, entonces ya sabéis que entonces yo me devuelvo y voy a salir a decir que este tribunal corta la libertad de prensa. Y voy a salir a dar esas declaraciones y voy a declarar eso. No, ya está bien, que pase uno más, ya va. Y ahí salieron a buscar a un medio de prensa afuera. La gente se mantuvo durante todo el proceso, durante todo el tiempo que duró este juicio, no fue juicio, esta audiencia, se mantuvieron afuera de los tribunales haciendo ayecán, haciendo burrón, y la verdad es que, como les decía, eso se logró sentir hasta adentro. No los dejaron entrar ni siquiera al tribunal, quedaron en la escala de ingreso al edificio. Habían llegado carabineros, habían carabineros adentro del tribunal y habían dos radiopatrullas que estaban ahí al lado afuera. La gente ocupó la calle, hay un paso de cebra que está justo frente al tribunal y estaba toda la gente ahí en el paso de cebra y en la escalera. La verdad es que había mucha gente. Y bueno, se mantuvieron las personas ahí tocando sus instrumentos y eso se sentía hasta adentro. Y esa fuerza es lo que nos ayudó a cambiar lo que querían hacer en este proceso, porque querían cerrarlo. La abogada que nos está acompañando en esto, que es Manuel Arroyo, llevaba una estrategia legal para oponerse, pero luego logró darse cuenta que había un tema técnico, un error técnico, una cosa mínima que era un error en la fecha, y bueno, y tuvo la astucia de utilizar eso y decirme, ¿sabes qué? Entonces todo este procedimiento de cierre es ilegal porque aquí hay un número que está cambiado. O sea, el número de la causa, el rol, estaba cambiado. Claro, el número, no es el rol de la causa, era otro número, porque hay como uno es el RUC y el otro es el RIT. Sí. No sé qué es lo que es uno y qué es lo que es el otro, pero uno de esos estaba cambiado, en vez de decir 2016, decía 2017. Uh-huh. Y bueno, ella se percató al minuto de revisar la documentación, dice, oye, pero aquí esto está mal, y si esto está mal, entonces está todo mal. Claro. Y por lo tanto entró y dijo, no, aquí hay un error, y incluso esta audiencia está fuera de la ley, está fuera de norma, y entonces no se puede cerrar el proceso. La fiscalía alegó a este argumento que dijo, bueno, pero esto es un trámite, yo mañana puedo mandar la carta y solucionamos esto. Bueno, entonces habría que pedir una nueva audiencia para el cierre y trasladar esto, y eso se va a demorar un mes más. Sí. Ya, como que suspiró así como, ya, pucha, la desera. Y ahí entonces aprovecha de también... un poco con la astucia, aprovechó la abogada de solicitar al mismo tribunal y que desde el mismo magistrado entonces ordenara hoy día que se hicieran las diligencias que estaban pendientes. ¿Cuáles exactamente eran las diligencias pendientes? Hay varias diligencias que están pendientes, pero la principal es que se revise la autopsia. Que se revise el informe de autopsia, que es como el punto clave en el cual se está afirmando la fiscalía para no seguir investigando. Porque de acuerdo al informe de autopsia, bueno, el informe de autopsia primero es muy escueto y tiene muchas imprecisiones técnicas. Pero ellos se basan en eso para decir que es un suicidio. Y por lo tanto, en eso se afirman para cerrar la investigación, en eso se afirmaron para investigar un suicidio, porque la fiscalía jamás ha investigado un asesinato. ¿Ya? Y por lo tanto, como no estaba investigando un asesinato, no le tomó declaración a las personas que nosotros solicitamos que declararan, y no hizo muchos de los procedimientos de la diligencia que nosotros solicitamos que hicieran, porque no procedía para un suicidio. Exacto. Entonces, para nosotros hoy día es clave que la autopsia se rehaga, que haya una exhumación y que se demuestre entonces que sí hubo participación de terceros. Por lo tanto, entonces, para que se empiece a investigar el asesinato, que es lo que hubo acá en este territorio.